Sonidos de una Nación presenta. ¡Argentino campe! Mundiales. Miles de banderas, una sola pasión. Mundiales. 1958. Suecia. El regreso de los mundiales a Europa se produjo 4 años antes. Ahora, en 1958, la FIFA quiso reforzar la idea de un continente en pleno crecimiento luego de una guerra devastadora. Así fue como Suecia se transformó en el anfitrión del Mundial de 1958. Mundial que recibió a 16 de las 42 selecciones que jugaron las eliminatorias. Como curiosidad, en esas eliminatorias, los rivales de Israel se negaron a enfrentarlo y por ende debía clasificar al Mundial, pero la FIFA resolvió que no se podía clasificar sin jugar por lo menos un partido eliminatorio. El rival resultó ser Gales, que se impuso en ambos partidos, ganándose un lugar en el Mundial. Otro suceso lamentable resultó ser el accidente aéreo sufrido por el plantel del Manchester United, meses antes de iniciar la máxima competencia, causando la muerte de 23 personas, entre ellas 8 futbolistas, varios de ellos jugadores de la selección inglesa, que quedó muy debilitada para el Mundial. Esta competencia marcó el final de la potencia húngara. Hungría repitió solo 3 jugadores del plantel del Mundial anterior. La gran mayoría se habían escapado a otros países tras la invasión rusa de 1956. Los que sí terminaron de reponerse del fracaso del maracanazo fueron los propios brasileros. Con figuras como Garrincha, Didi, Nilton Santos y la aparición de un joven de 17 años que se convertiría en una de las máximas estrellas de este deporte, Pelé. ¡Brasil! ¡Pelé! Este mundial fue el primero en contar con cobertura televisiva internacional y, entre otras cosas, se destacó por tener algunas marcas que al día de hoy se mantienen como récord de los mundiales, entre ellas las del máximo goleador en un certamen. El francés Jacques Fontaine, con 13 goles. Brasil resultó ser una de las finalistas, mientras que por el otro lado, a pesar del gran torneo realizado por Francia, Suecia aprovechó su calidad de local para instalarse en el partido final. De cualquier manera, poco pudieron hacer frente a la potencia brasilera y terminaron cayendo por 5-2. Brasil fue el primer campeón sudamericano en tierras europeas. ¡Brasil, campeón mundial! Para Argentina, este mundial fue un fracaso de principio a fin. José Sanfilippo. Fue terrible porque Eslovaquia nos hizo creo que 4 o 5 goles. Viendo jugar a los equipos extranjeros de aquel entonces, no es el juego lindo que se juega ahora, que gambetean, no era un juego vistoso, era un juego de pelotazos de los pases de 30 a 40 metros, pero eran efectivos. Ganando tan solo un partido del grupo, quedó eliminado en primera ronda y sufrió la peor derrota en mundiales de su historia. El lamentablemente inolvidable 6-1 ante Checoslovaquia. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano, Jessica Ríos.